También dio alas a Bruno porque los bomberos voluntarios están organizando una gran rifa por el aniversario número 28 de la institución, con sorteo el 20 de agosto. Pero para eso estamos con una de sus integrantes, justamente con Lourdes Rojas, parte de los bomberos voluntarios de Unquillo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lourdes? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, acá justamente consultándote, Lourdes, para que nos cuentes de qué se trata esta iniciativa, esta rifa que están promoviendo desde la institución. Bueno, esta rifa surgió de la idea de la institución en el marco de nuestro 28 aniversario, que es ahora el martes que viene, el 20 de agosto, y se nos ocurrió realizar una rifa en la que los premios son donados. Todos los premios han sido donados por locales auspiciantes de la rifa, que son de Sierras Chicas y de Córdoba. Hay muy buenos premios. El primer premio es un tele que tiene, un tele con soporte de brazo extensible. Y el último premio tiene un valor aproximadamente de 25 mil pesos. O sea que los premios están entre 500 mil y 25 mil pesos. La rifa tiene un costo de 3 mil pesos. Se puede abonar en efectivo o por transferencia. Y bueno, lo estamos vendiendo todos los integrantes del cuerpo activo y también en la base de nuestro cuartel. También pueden llegarse, que también hay números disponibles. Bien. Es importante, por ahí es como media redundante la pregunta, pero siempre la hacemos justamente para que la sociedad sepa por qué es importante que también las asociaciones de bomberos voluntarios reciban fondos. Puntualmente, en este caso, ¿a qué se destinaría lo que se recaude, Lourdes? En este caso puntual, vamos a destinarlo a lo que es equipamiento. El equipamiento de bombero es muy caro y además está valuado en dólares. Entonces, todas las movidas que tenga el dólar afectan, y hoy en día aproximadamente está más o menos 10 millones de pesos, haciendo la conversión, poder equipar a un bombero para incendio estructural, que sería de casa, de comercio o similar. Los montos muy elevados, si bien nosotros recibimos subsidios a nivel provincial y a nivel nacional, no alcanza. Nosotros hoy en día el cuerpo activo somos casi 40 bomberos, más los aspirantes, que se recibirán el año que viene, es complicado. Y bueno, surgió la iniciativa como hace poco, hicimos el locro, que fue una muy buena venta, vendimos todo y superó las expectativas. Es más, mucha gente se quedó sin poder comprar. Entonces, bueno, surgió la idea de hacer la rifa, en lo que ya casi tenemos 300 números vendidos. Bien. Bueno, un poquito en función de lo que decías, por ejemplo, tomando el antecedente del locro, ahora con la rifa, ¿cómo vienen? Si bien ya mencionabas de que tienen unos 300 números vendidos, ¿cómo analizan ustedes desde la institución la respuesta que da la comunidad cuando hacen este tipo de convocatorias? La comunidad se suma un montón. En todas las convocatorias que hacemos, los años anteriores también hemos participado de las fiestas que sabía organizar la municipalidad, tanto en choripaneadas o en las ferias de artesanías también podíamos poner un puesto, y la gente siempre se sumó. También recordarles, ya que nos dan este espacio, de que se pueden hacer socios, que es una cuota no tan alta a comparación de cualquier plataforma de streaming o de lo que sea, y nos dan una mano gigante, ya que, bueno, como les contaba antes, todo está valorado en dólares, y si bien nosotros recibimos el subsidio, siempre es necesario seguir actualizándonos y tener equipamiento que nos sirva y que nos proteja para poder brindarles un mejor servicio a la comunidad, ya que para eso estamos. Y remarcar, ya que estamos también, Lourdes, que los bomberos voluntarios, si bien ustedes tienen jurisdicción en Mendio Alaza, cuando se necesitan colaboraciones por ahí de las, bueno, de las otras localidades, ciudades, también están dispuestos. Y por ahí tienen que acudir a actos menores, como puede ser algo que se soluciona simplemente o algo que requiere mayor complejidad. Así que bueno, siempre el compromiso de la institución ahí. Reiteramos, la rifa por este 28 aniversario va a ser el sorteo del 20 de agosto. Vamos a dejar la placa con la lista de los 20 premios ahí en la nota que vamos a estar subiendo a la web. Así que bueno, agradecerte, Lourdes. Gracias por la disposición y que vaya todo bien con la rifa. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio para poder difundir la rifa. Y bueno, sí, lo pueden pedir a través de las redes, les van a mandar los números que están disponibles y se puede abonar con transferencia o efectivo, ya sea en el cuartel o a cualquiera del personal del cuerpo activo. Bien, reiteramos que el valor del número son solamente 3.000 pesitos, así que bueno, justamente ahí para la gente. Muchísimas gracias, Lourdes, te agradecemos por el contacto. Nosotros seguimos, Bruno, si te parece, con más anexados. La verdad que sí, bueno, está ahí la palabra entonces de Lourdes, de la gente de Mendiolaza.